Santa Elena de la Cruz, oración muy poderosa para amansar, amarrar, dominar a la persona amada. Oh gloriosa Santa Elena de la Cruz, verdadera hija de rey y reina, gran protectora y muy eficaz abogada nuestra en el amor. Tú que de reyes fuiste y de reyes descendiste, el mar cruzaste y pelo y vestido no te mojaste. La cruz de Cristo hallaste y los tres clavos le quitaste. De los tres clavos uno lo arrojaste al mar para proteger la navegación del mundo. Otro se lo diste a tu hijo, el gran Constantino, para que venciera guerras y batallas. Te queda uno, santa mía, préstamelo, préstamelo para clavárselo en el corazón a esta persona que tanto amo y quede por siempre unido a mí. Que ni comida ni entretenimiento le satisfaga, que ni despierto ni en sueños olvide mi persona y haga lo que haga, no deje de pensar en mí. Santa Elena de la Cruz, ayúdame por favor. Aleja a cualquier otro amor, amansa y domina su corazón para que solo sea para mí, que solo yo esté en su corazón y solo en mis brazos quiera estar. Santa Elena, trae a mis pies a esta persona que tanto amo, que venga dulce, amable y sincero, feliz como un niño, manso como un cordero, y amoroso como una persona muy enamorada. Que venga y nadie pueda detenerlo, pues mi corazón está lleno de amor y suspira por él. Yo sé que puedo darle la felicidad que ahora no tiene. Yo me esforzaré por darle todo el amor que necesita. Cuerpo, alma y espíritu de la persona que amo, yo te llamo, ven, ven, ven a mí, dame todo tu amor, sosiego no has de tener, hasta que no vengas rendido y dócil a mis pies y olvides para siempre a la persona con quien estás, pues nunca, nunca jamás otros labios que no sean los míos has de besar, y tus ojos solo los míos verán. Tú, ven a mí, porque soy la única persona que te llama, soy quien te hará feliz. Ven pronto que mi corazón espera y suspira por ti. Si este milagro me lo hicieras, Santa Elena mía, niños lloraran, perros ladrarán. No me olvides, Santa mía, Santa Elena de la Cruz. Bendita Santa Elena, poderosa en el amor, te doy las gracias por escuchar mis plegarias. Tráeme a esta persona que tanto amo, líbrame de este sufrir. Tú que eres bondadosa, no te olvides de mí, Santa mía. Yo te lo agradeceré por siempre y recordaré este gran favor. Llevaré tu nombre a quien lo precise y de tus milagros en el amor les hablaré. Así sea, así se haga, así será. Así será. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.